Oye, no, este conteo es más divertido y empiezan las 10 con Ayuma. Prepara tu lightstick porque este especial es Fan Chat. Chicos, buenos días, ¿cómo andan todos por aquí? Sorpresa, sorpresa, yo por la mañana, Ayuma por la mañana. Hola chicos, buenos días. Espero estén tomando una rica taza de café y disfrutando de rica musiquita, bella musiquita. Bueno, lo prometido es deuda, así es que aquí me tienen. Con el especial Fan Chat, sí, hoy por fin tenemos este programa que tenía pendiente. Vuelvo a decir pendiente otra vez, ok, bueno, ya, como quiera. Muchas gracias por estar aquí acompañándome, espero disfruten de este programa ya lo habían pedido, espero que sea de su agrado. En la página de Station habíamos publicado que me dijeran el fan chat favorito que ustedes tenían para yo ponérselos en este especial, bueno, en este programa. Espero, sí agregué uno o dos, no creo que uno o dos porque se me repitieron, pero aquí andamos. Y un saludito a todos los que estén por el chat. Y a todos los que nos escuchan por TuneIn, a todos los que nos escuchan a través de las páginas de Facebook, en nuestra página de Station, también en los reproductores que tenemos en GOT7, Agassiz México, Dobles, Fayuwan, Verdosas de Corazón México, Cerdo Conejo, Asia Love Story, Doramas y Películas, Jesun Club de Fans, Blog on Mayopa, Unishop y Blackpink New Area. Un saludo a todos aquellos que nos están escuchando, también a todos los que están por WhatsApp. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer bloquecito, que empezamos con el conteo número 10. En la canción número 10 en el fan chat, ya todos listos con Solistick para hacer el fan chat con B2B. Esta opción me la colocó Nelly. Es la canción de Miss You de B2B. La pongo primero porque me gustaría que escucharan. Los chicos hacen el fan chat. O sea, les dice que les van a presentar el fan chat. Entonces me gustó mucho para presentársela como primera canción. Y para los que pues saben o no sepan, pues lo sepan, vamos, ellos son muy muy claras al hacer el fan chat de Miss You. Entonces los voy a dejar con esta cancioncita, disfrútenla mucho. Estas son las 10 con Ayuma en su especial en el programa Fan Chat, y sacan su lightstick y vamos todos. Ok, están en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Voy y vengo, chicos. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, 그리워하다의 응원법을 저희가 직접 여러분께 소개해 드리려고 이렇게 모였거든요. 예. 역시 여러분도 아시다시피 저희 응원법이 항상 조금 약간 어려운 편이었다고 저는 생각을 해요. 네, 맞아요. 그런 만큼 이번에도 또 그때에 이어서 어렵게 한번 준비해 봤습니다. 여러분과 멜로디와 함께 노래를 부르고 싶은 마음에 준비를 해 봤으니까요. 함께 노래합시다. 자, 그럼 노래해 볼까요? 응원법. Let's go! 투비 영원히 사랑해. 오늘도 하루 보내 할게 없이 하나도 안 슬퍼 혼자 있는 게 몹시 안 될 것 같은 내가 이렇게 살아. 근데 좀 허전히 허전히 기웃나 봐. Yeah. 후련하게 다 털어내 다 지난 일에 맘 쓰는 게 It's alright. 흠이 잘 보이는 것 싶다가도 어느새 날 가두는 감옥이 돼. Yeah. 시간은 앞으로만 가는 걸 언제 그동안 난 아무것도 잃은 것이 없네. Yeah. 아직도 내 맘 속에 너 지났어. 너를 그리워하다 1년이 가버렸어. 난 그냥 그렇게 살아. 그렇게 살아. 그리워하다 다 괜찮을 거라. 아직 너를 원해. 원해. 년이 지나도 난 아직 널 그리워해. 그리워. 나도 기억해. Hey. 우리 처음 봤을 때 hey. 옷차림과 머리 스타일도 다 정확하게. I pray for you every night and day. I hope that someday soon I can see you once again. Yeah. 아직도 내 마음 속에 너. Ok, chicos, regresamos. Nada más les puse una cancioncita. Porque quería que escucharan más o menos cómo es el fanchat. B2B, para los que no saben coreano como yo, le puse subtítulos. Bueno, ellos dicen que al. Bueno, los que sí saben, pues ya saben qué dicen. Pero los chicos aquí explican que que algunos piensan que el fanchat es muy complicado. Pero pues la verdad, no. Y que les van a van a hacer el fanchat de esa canción. A grandes rasgos es lo que dice. Y el que quiera saber exactamente, pues en YouTube está el video. Y con gusto, pues yo se los puedo pasar. Para quien bueno. Bueno, como muchos ya saben, pues el fanchat. Es un canto en coreano por los fans, hechos de los para que los fans acompañen a sus grupos favoritos. Es una forma de animar al grupo y la mayoría son, bueno, no la mayoría, son hechas por los mismos clubes o fans de ellos. Muchas veces crea el grupo el fanchat o el solista, y de ahí lo distribuyen a los clubs de fan para que cuando vaya a ver un show, pues ellos lo canten acompañado de la magnífica y grandiosa lightstick de cada uno de los grupos que tienen. El fanchat se canta o se grita determinadas palabras dentro de la canción, dentro de la oración, y muchas veces, si no es que en todos, bueno, en la gran mayoría, nombran los integrantes del grupo y lo hacen, dicen el nombre completo del grupo, muchas veces, o si no es que la mayoría, lo dicen de líder a Magnae, que en algunos grupos es pues, por edades, y el nombre del grupo viene también dentro del fanchat. Ok, chicos, vamos a escuchar nuestras siguientes dos cancioncitas que eligieron, porque realmente ustedes fueron los que me los pasaron. Yo sí agregué una o dos porque se repetía el grupo, no quería repetir, pero pues, y si no es que a lo mejor sí se coló dos de un grupo, pero no, creo que no. Bueno, vamos a escuchar los siguientes dos fanchat de las canciones, que es Sorry Sorry de Super Junior, así como Love Like This de Doubles 501. Chicos, tengo pedidos abiertos, uno por persona, no se me amontonen, no es cierto, de preferencia que sean con fanchat. Si se repite con alguno que yo tenga, pues ya los comento, dame otro. Y hay miles de grupos de K-pop que me pueden nombrar y miles de canciones, y traten de no, de pues ahora sí que de no repetirlo, para que oigamos diferentes fanchat. ¿Sale, chicos? Entonces, uno por persona, y los dejo con estas dos cancioncitas. Regresamos. Bueno, no, vámonos con tres cancioncitas. También va Love Scenery de Akon. Ok, chicos, estas son las 10 con Ayuma, y esta es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Voy y vengo, chicos. Sorry, sorry, sorry, 내가 맞춰. Yeah, yeah, yeah. 우리가 만든 love is not a scenario. 이젠 좀 영원히 꺼지고 마지막 페이지에 남기면 조용히 마음을 내리죠. 우리가 만들어 버려 우습게 질투도 했어 미친 듯이 사랑했고 우리 이 정도면 됐어 사랑을 했다 우리가 그거면 됐다 널 사랑했다 없어도 괜찮아 그러면 저기 여섯 밤 받아 내 옆에서 보는 것도 바리 cause we're about to wait for a ride 걱정은 저 구름에 나도 너 너한 발음으로 chicos, espero hayan disfrutado de estas tres cancioncitas que ustedes eligieron. Las cuales las eligieron, adivinen. Bueno, yo estoy intrigada, ¿quién de Station me puso la de Super Junior, la de Sorry Sorry? Y bueno, de Double S, me imagino que ya han de saber, la señora de Kim. Así como la de Akon, también no la me la comentó Nelly. Muchas gracias, Nelly. Espero estés escuchando este programa. Y si no, espero lo puedan repetir el sábado que tengo programada. Valga la repetición. Ya que pues apenas hoy jueves la estoy transmitiendo, pero más vale tarde que nunca. Sí, recuerden que tenemos, les debo todavía una hora del especial de rock y seguimos pendientes. Bueno, ok, como ya algunos saben y los que no, pues ya sabrán. Pues la mayoría de los fanchat van acompañadas de su lightstick de cada uno, como yo lo había mencionado en el bloque pasado. Cada grupo, o si no es que la gran mayoría, tiene su lightstick que acompañado de este fanchat. Pues la verdad, los conciertos son espectaculares, sobre todo en Corea, en Asia. Ya que, bueno, la verdad aquí habrá algunos fans, y si no es que la mayoría, que también se sepan los fanchat. Pero la verdad, bueno, yo, por ejemplo, que soy Pepi, canté toda la canción, la como le dicen, muchos decían, no las chachahuachien, no sé qué. Pero la verdad, oírlos cantar, verlos cantar aquí en Latinoamérica, yo vi a muchos que pues obviamente no hicieron el fanchat como tal cual, sino que cantaron o trataron de cantar, porque algunos pues obviamente sí sabrán la pronunciación correcta, yo no, ya vieron que muy apenas hablo el santo español y eso me lo medio lo mal hablo. Entonces sí, algunos sí se quejan, decían que por favor no lo hicieran, que no sé qué. Pues yo la verdad también cantaron junto con ellos, que pues por ejemplo mis chicos de Big Bang eligieron a México para meterlo dentro de la película Made. Entonces, y yo he notado que en otros conciertos sucede igual, o sea, no solamente tratas de hacer el fanchat, sí lo tratas de hacer, claro, tal y como debe de ser. Pero es tan emocionante cantar toda la canción cuando te la sabes, cuando la medio pronuncias, pero te la sabes. Y hay unos que pues sí, mis respetos, son meticulosos en ver cada una de las canciones y la cantan, y la cantan con la pronunciación correcta, o tratan de hacerla con la pronunciación correcta. Pero yo no, la medio canto. Ok. Vámonos vámonos más con otro bloquecito y vamos a escuchar esta vez a GOT7, Never Ever, Girl Day con Il We Your, y también vamos a escuchar a Pentagon con Shine. Ay, esa canción me trae viejos recuerdos de la radio, que lo de diario, si no lo escuchaba, no iba a ser un día normal. Esas canciones no las me las comentaron las Shaggy's, ya, luego los GOT7, claro, sí. Y la de Girl Dave es mía, yo la elegí. Pues que me faltaban, siempre me ponen chicos, y pues quise mezclar así como que chicos y chicas. Grupos, como han notado, pues tengo de fondo a Crying Pop, uno de los de hecho se oye muy claro el fan chat que viene ahí. Y este de Pentagon, Nelly, entre Nelly y Chayi se hizo este hermoso, ¿cómo se llama? En este hermoso programa, este hermoso 10, este número 10 de Ayuma. Bueno, vámonos con este siguiente bloquecito y regresamos para comentar un poquito más. Alguien que me quiera platicar, que me diga qué es lo que le más emociona del fanchat, platíquenmelo y regresamos. Estas son las 10 con Ayuma en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Hoy yo vengo, chicos. Baby, you're mine. 하지만 시간이 갈수록 아주 오래 전부터 너를 좋아했었다고 지금 말한다면 뭐가 달라질까 달라질 게 없는 맘을 가진 너는 마치 뿌리 깊은 나무 같아서 신이 곱게 빚은 한 송이 예뻐 사라지지 마 달라지지 마 내가 너를 좋아해도 nobody knows 다른 여자를 봐도 nobody's like you 여기는 지금 너무나 행복한 생각에 이야기를 쓰지만 모든 게 바람일 뿐이라고 여전히 난 행복한 Ok, chicos, ya estamos de regreso. Espero hayan disfrutado estas tres últimas. Bueno, no, este segundo bloque. Bueno, ya sería como el tercero, más bien. Pero empezamos con. Y vamos en la canción. Nos falta. Nada más y nada más que escuchamos la canción número 6, 5 y 4. ¿Ok? Como comentábamos, bueno, como ya habíamos dicho que los fanchat, ¿cómo suceden? La mayoría de los fanchat se estrenan en programas musicales. Y pues como sabemos, ahora sí que se como buen los coreanos como buenos asiáticos. De hecho, yo leía que decían, bueno, están tan organizados que se oyen, se dice que en Asia son muy organizados a nivel como pueblo marcial, como pueblo de artes marciales. Asia es altamente organizado de esa manera. Entonces, pues, ahora sí que hay una secuencia, como ya habíamos comentado, se crea los fanchat, los clubs de fan lo distribuyen y a través de varias bueno, ahorita ya es más fácil por la web, pero en páginas de los chicos, en páginas especiales para fans, y para poderlos estrenar en todos los programas musicales. Lo que yo todavía aún me sorprendió fue saber que dentro de los programas, como saben que los fans van a hacer fanchat, también meten dentro del público micrófonos para que se pueda escuchar a través del programa muy claro el fanchat. Y y claro, es cuando escuchamos que se oye el programa, cuando pasa al grupo, se oye tan sincronizado y tan dentro de la canción mezclados que se oye muy padre. Y es así como que ay, yo he escuchado a varias chicas que dicen, oye, es que escuchar el fanchat es tan hermoso, es que esas chinas se lucen, esas japonesas se lucen, esas coreanas se lucen. Bueno, también las latinas nos lucimos, aunque cantamos toda la canción. Bueno, es que muchas veces no tenemos el privilegio de tener tantas presentaciones, yo digo, y te gana la emoción. La verdad, sí, sigo con mi emoción. También, pues hemos notado que muchos de los fanchat, las repeticiones que hay son de las frases que hay dentro de la canción en inglés. Muchas veces no, muchas veces sí. Ya son temas a elegir para que la compañía crea que es lo que contagia a las fans. Bueno, no sé si a lo mejor, ¿cómo se llama? Quede algún comentario, me lo hagan y ya lo vemos. Pero vámonos con el último bloque de canciones y regreso para despedirme. Espero estén disfrutando este programa que está hecho de ustedes para ustedes, nada más con mi ayudita de estar de este lado. Pero la verdad es grandioso que puedan apoyarme y que puedan aportarme todas, tanto la idea de los 10 de fanchat fue de una radio escucha, así como cada una de las canciones que venimos escuchando dentro del top de Ayuma, son canciones que también ustedes eligieron. Muchas gracias por todo su apoyo. Entonces, vámonos con el siguiente bloque, que viene siendo nada más y nada menos que la canción de... ¡Ay, vamos a llorar! De Last One Wine, que hace poco fue su aniversario. Vamos a escuchar, pues seguimos en la misma compañía y de la G-Way. Y vamos a escuchar a Big Bang con Haru Haru. Y por último vamos a escuchar a Pap con One Shot de del Music Bank. Como les había comentado, pues es donde la mayoría de los fanchats se estrenan. y la verdad se escuchan muy, muy, muy padre. Vamos a escucharlos y regresamos. Estos son los discos Nayuma y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Voy y vengo, chicos. Go, 나를 찾지 말고 살아가라. 반드시 Ok, se me pasó agradecerle a Lilia y a Ángel también por sus comentarios en el fan chat, del fan chat. Y vamos a escuchar un audio que me acaba de regalar mi querido Chayito del concierto de NCT. Entonces, espero lo disfruten. ¿cómo están? Y pues bueno, ya se dieron cuenta que muchas de las canciones que puso mi querida Aide fueron recomendación mía. Y esta vez pues sí quise meter aún más mi cuchara, porque precisamente de lo que ella estaba hablando, de que cantamos toda la canción o cantamos el fan chat un poquito. Les cuento, tuve la fortuna de poder ir al concierto de NCT y las chicas, wow, mis respetos en todos los sentidos. Entonces, les quise compartir un poquito de una de las canciones que pues cantaron los chicos y las chicas también en general. Entonces, espero que lo disfruten. Sí, advertencia, hay gritos. Tengan cuidado, sobre todo si traen audífonos, ¿vale? Muchísimas gracias, Aide, por dejarme meter mi cuchara. Perdón la emoción y la costumbre de los live. Perdón. Chayito. Continuamos con más musiquita. Gracias, Chayis. Chayis time. Ups, me equivoqué de botón. Regresé, chicos. Regresé para darles las gracias por haberme acompañado. Espero hayan disfrutado este grandioso top. Hayan agitado esas manos con ese lightstick. Y hayan cantado cada uno de los fan chat que escuchamos el día de hoy. Espero hayan disfrutado mucho este programa. Una disculpa por no estar dentro de mi horario, pero la verdad es que dijo cierta ñora por ahí, eres una pirinola. Ya cuando no andas sacándose allá, pero me gusta cumplir con lo que debo decir, aunque pues muchas veces no se puede, no se puede, pero fue una emergencia, bendito sea Dios, ya todo está bien. Y feliz. Entonces, escucharon la canción 3, 2, 1. Y con esto terminamos nuestras 10 con Ayuma. Nos vemos el próximo lunes, primeramente. Sí, ahora sí, ¿por qué no? El lunes nos vemos. Y, ¿qué les parece si yo tenía programado un especial de Tu Canción, Tu Historia? Pero se me acortó el tiempo ahora por quererles hacer el programa que teníamos pendiente. Y pues no sé si alcance de tiempo para que me cuenten, platiquen, me proyecten todos su canción favorita de de K-pop, o su primera canción que escucharon de K-pop. Me encantaría escuchar canción de la vieja escuela, de la segunda generación, vamos, de la primera, ¿por qué no? No importa, éramos unas bebés cuando escuchábamos K-pop. Ok, no. Bueno, pero pues ya les estaré informando, diciéndole para que me manden su canción favorita y me digan, ya en el programa me vayan platicando si dónde la escucharon, en dónde la escucharon, por qué les gustó, o simplemente pues esa fue su primera canción de K-pop que escucharon. Bueno, gracias a todos los que me escucharon a través de la página de K-Pop México, a través de Station, por TuneIn y a todas nuestras páginas de Facebook, a GOT7 Agaces México, Doubles, Fire One Verdosas de Corazón México, Cerdo Conejo, Asia Love Story, Doramas y Películas, Yes Un Club de Fans, Blog O My Opa, a Unishop y Blackpink in Your Area. Ok, chicos, muchas gracias por haberme acompañado fuera de mi horario normal. Ahora sí que fuera del área, de mi horario de trabajo. Qué raro se oye. pero sí, espero les haya gustado. Disfrútenlo mucho. Tengan una linda tarde. Provechito para todos los que vayan a comer. Y los dejo con la repetición de Sonia la Mexicana y los esperan por la tarde mi querida Leslie, DJ Leslie, con K Irrelevant. Y por la noche tenemos a Tiempo del Corazón con DJ Eli, DJ Diego y DJ Misael. Vengan a disfrutar esa maravillosa hora de amor, de romanticismo, de cursilería, de velocidad, etcétera, etcétera. No, y también vengan a disfrutar de la buena programación de Radio K-Pop. Ok, chicos, para el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12, tenemos Hoy Nomás Ese Cumbión con DJ Luz. Tenemos el resumen del top a las 2 de la tarde. Y esperemos tengamos horas armes. La verdad, ignoro si habrá o no, pero esperemos que sí, claro que sí, ¿por qué no? A partir de las 3 de la tarde. Y más tardecito tenemos a DJ Luz, a mi lucerito, a mi pequeñita, okay, no, de 6 a 8 de tarde con Zona de Juegos. Y por la tarde tenemos a mi querida Jessie, mi turra favorita. Vengan y visiten a Sótano Turro, les va a encantar, la verdad, todo lo que sea chihuay. Ahí nuestra queridísima DJ Jessie lo tendrá. Ok, chicos, espero, la verdad no sé, debido al tiempo lo ignoro, pero sí espero que el sábado pasen la repetición del programa para los que no lo escucharon, para los que no supieron que no viene el lunes y dijeron, pues ya ya mejor la oigo la repetición el sábado. Pues disfrútenla mucho. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Y por la mismo. Por lo mismo que. ¿Qué será? ¿Canal? No. ¿Radio? No. ¿Link? Ay, no sé. Bueno, ahí luego me dicen, a ver. Ok. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Estas fueron las 10 con Ayuma, con esta programación de Fan Chats en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Cuídense mucho, chicos. Linda tarde y provechito. Bye. 야, 너는 타이틀 좀 밀고지 그랬냐, 기준아. 너나 밀지 그랬어. 내가 할 소리 아니야? 니가 다리털 짱이야. 아니, 근데 언니는 왜 어디서 금은방 다녀왔어요? 아. 그 언니 근데, 왜 문신 없다. 있어? 아, 언니 어렸을 때 좀 놀았잖아. 제가 여러분들 웃으라고. 웃으라고 한 거예요, 웃으라고. 별걸 다 합니다, 진짜. 여러분들 위해서 이런 것도 할 수 있습니다. 별걸 다 하는 와중에 동혁이는 진짜 별걸 잘하더라고요. 네. 아 솔직히 동혁이 허벅지가 아주 내가 슬쩍슬쩍 봤는데 아주 장난이 아니더라고요. 동혁이가 저희 팀의 꿀벅지를 맡고 있거든요. 한번 보여주세요. 동혁이가 여자이니까 이름을 동자로 할게요. 동자. 동자야. 아니 언니들 이거 어제 했잖아. 자 하나 두 시 번. 위 아래 위 아래. 언니 동자. 찬순이가. 참자로 하네, 참자. 참자? 참자. 참자가 막내인데 아주 그냥 허리 돌림 장난이 아니더라고. 둘, 셋, 넷! 아유! 잘하죠? 오우. 너 정말 잘하죠? 야, 그만하자. 빨리 하자. 그래. 잘하자. 맞아요. 빨리 가죠. 알겠어요. 민망해요. 부준해 봐봐. 부준해요? 얼마나 민망한 저러고 있겠냐. 부준해요, 무슨 일이야? 네, 아 요즘 겨울이고 날씨가 춥잖아요. 예쁜 여러분들의 입술이 튀면 안 되니까 저희가 또 립밤을 선물했습니다. 이베아 립밤. 유정이 형 역시. 자 그러면은 구역별로 가가지고 네. 저희가 립밤을 나눠드릴게요. 드릴게요. 밥이랑 공자가 저쪽 날개로 가고 나랑 창자가 나는요? 이쪽 날개로 언니 이렇게. 어? 나는 너는 언니 언니 가자 너는 저쪽 날개로 가자 알겠어 부르지 마 어 부끄러워 나는 좋다 야 네. 언니들 이거 바르고 입술 촉촉히 달리세요 아 제가 죄송해요 어 만지면 안 돼요 만지면 안 돼요 어디 좀 가야 돼 미지마 아 야 빨리 와 뭐야 부끄러워 상황극 하지 마 언니 가자 빨리 언니 안 나눠줬어 아직 아, 빨리 줘 빨리 줘 언니 와 야 우리 그만해 그만해 그만해 여자보다 진짜 더 이쁜 거 같아 빨리 가자 우리 그만 말해 빨리 도망가자 내려줘요 빨리 내려주세요 Give it up. 나를 위험하게 피해나고 정신을 깨워봐 내가 최고로 잡아버리고 하고 옆에 있는 게임들이 겨우 고통을 가해 다시 일어날 시간 너의 걸음을 멈추지 마 나는 나답게 너는 너답게 고개를 부려다 왼쪽 문을 get away 나는 나답게 너는 너답게 louder louder louder Girl, just go. 시간 흐르는 대로 우리 위험하게 피어난 청춘들을 태워봐.